luz y las manchas de mi alma yo lavé. Fue allí por fe, no vi a Jesús y siempre feliz con él seré. Con él seré.